cerca de lo que crees. Aunque no lo entiendes, te tengo presente. Te llamé, te escogí, mi hijo eres tú. Estoy más cerca de lo que crees. Aunque no lo entiendes, te tengo presente. Te llamé, te escogí, soy Jesús. ¿Cómo has estado, hijo mío? Pregunté si estás listo, no recibí contestación. Te he hablado por la lluvia, por la risa de un niño, a través de una canción. A través de una canción. He esperado mucho tiempo para que llegue el momento que abras tu corazón. A que abras tu corazón. Se te está acabando el tiempo mientras tú sigues diciendo, mañana lo haré. Estoy más cerca de lo que crees. Aunque no lo entiendes, te tengo presente. Te llamé, te escogí, mi hijo eres tú. Estoy más cerca de lo que crees. Aunque no lo entiendes, te tengo presente. Te llamé, te escogí, soy Jesús. Aleja ya de ti las dudas, ya no vivas en oscuras. Dame hoy tu corazón. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuánta gente te ha fallado? Sigue vacío tu interior. He deseado hablar contigo, ser tu ayuda, ser tu amigo. Me has ignorado. Se te está acabando el tiempo mientras tú sigues diciendo, mañana lo haré. Estoy más cerca de lo que crees. Aunque no lo entiendes, te tengo presente. Te llamé, te escogí, mi hijo eres tú. Estoy más cerca de lo que crees. Aunque no lo entiendes, te tengo presente. Te llamé, te escogí, soy Jesús. Y aunque